o mejor dicho, la obligatoriedad de las vacunas. Ya Alemania lo ha aprobado. Ya saben que Alemania es el adalid, el guía en Europa. Otros países deben seguir sus pasos. El pasaporte COVID, que está generando más que una polémica porque de por medio están las libertades. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante en nuestro monólogo de actualidad. De cierta manera, nos hemos adelantado a los temas de la jornada. Pero antes, decirles que a esta hora contamos con 15 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, el Café Mañanero. Para hoy alcanzaremos una máxima de 17 grados. Una humedad que a esta hora es del 37%, bastante baja. Vientos 19 kilómetros por hora. Agárrese el peluquín. Y la probabilidad de precipitaciones, pues ninguna. Tendremos un viernes con cielo completamente despejado. Eso sí, hace mucho frío en la ciudad. Tenemos a esta hora 15 grados, les decía, pero la sensación térmica es mucho menor. Así vamos comenzando el Café Mañanero. Invitación para que nos sigan, repito, a través de las redes sociales también. Y interactúen también con nosotros. Es lo que nos encanta. Y vamos así arrancando una nueva jornada. Lunes. El primer lunes del mes de diciembre. Perdón, el primer viernes del mes de diciembre. El lunes, ya veremos. Porque nos vamos de puente. Nos vamos de puente. El puente de la famosa Constitución. Luego de conocer los valores en lo que tiene que ver con el tiempo, vamos inmediatamente también a dar cuenta de la bolsa. Mucha atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Se mantiene a la baja. 1,12. Ayer estaba 1,13. A la baja el euro frente al dólar, aunque el euro sigue estando por encima del dólar. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $70.81. $70.81. Los movimientos del petróleo sí que son notorios. Hace 15 días, estábamos menos de 15 días, estaba en los $85. Y ha bajado $15. Bueno, y es que precisamente Estados Unidos introdujo algunas medidas buscando precisamente bajar el precio del petróleo y se ve que lo ha conseguido. Siguiendo con otros valores en el día de hoy, el IBEX 35, 8.300 puntos, se mantiene a la baja. Cae un menos 1,8%. Y ahora damos cuenta de algunos titulares de la economía, porque esto nos sirve para tener pistas de por dónde van las cosas en materia económica. Cómo va este país, cómo va Europa y cómo va el mundo. Esa es la importancia de los valores que compartimos cada mañana. Bien, los expertos abogan por desarrollar la fiscalidad medioambiental. El tema medioambiental cada vez está pesando más en la economía, en los distintos sectores y en otros titulares que encontramos en el día de hoy. El Banco de España teme que la falta de suministros reste casi un punto del Producto Interior Bruto en 2022. Esa es otra de las grandes preocupaciones que encontramos, la falta de suministros como consecuencia de la pandemia. Cuando usted vaya a hacer las compras en este mes de diciembre, se va a encontrar con la sorpresa de que algunos productos no los hay o sencillamente escasean. Le van a decir, tenemos que esperarlo, tenemos que encargarlo, porque no lo tenemos. La OCDE recorta en más de 2 puntos, del 6,8 al 4,5% el alza del Producto Interior Bruto para este 2021. nuevas previsiones de la OCDE. Bueno, y a propósito de ya en materia laboral, hablando ya concretamente de la reforma laboral, la patronal está proponiendo un único contrato con numerosas causas de temporalidad. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Hoy, por supuesto, también estaremos abordando otros temas de interés. Los precios se disparan al 5,6% en noviembre y marcan un nuevo máximo desde el año 1992. ¡Feliz mañana! Ya viene el monólogo de actualidad en el Café Mañanero, pero también vamos dando cuenta de el apartado musical. Cosas que nos acompañan en esta mañana. Estamos arrancando el mes de diciembre y les tenemos una programación muy especial. Por lo tanto, la invitación es para que sigan Latinos FM. ¡Feliz mañana! Bueno, les presentamos nuestro saludo musical, como quiera que estamos en el mes de diciembre. También nos llegan nuevas producciones discográficas que con mucho gusto nosotros compartimos. La Sonora Ponceña. Sí, la Sonora Ponceña. Estamos hablando de una de las decanas de la salsa. Nos presenta una producción titulada Christmas Star. Y aquí les compartimos algunas canciones. Yo Comenzando el Café Mañanero, estamos haciendo una especie de featuring de lo que trae esta nueva producción discográfica de la Sonora Ponceña. Ya está a disposición de todos sus seguidores. Nueva música para este mes de diciembre como regalo. Se agradece, se agradece. Hoy comenzamos el Café Mañanero con música decembrina, es viernes y qué bien sabe la salsa. La Sonora Ponceña nos presenta un nuevo álbum, precisamente navideño, Christmas Star. Hoy la Sonora Ponceña te quiere felicitar, extendiendo a todo el mundo un abrazo sin intermandad. Me voy con mi gente para el campo. La legendaria orquesta Sonora Ponceña presenta su cuarto álbum navideño. Una producción que sigue los lineamientos musicales establecidos por Enrique Papo Luca, el famoso Papo Luca, y que mantiene hasta la fecha como sello único e inconfundible de los gigantes del sur de Puerto Rico. Así los hemos conocido a lo largo de su extensa y prolífica trayectoria musical. Bueno, está a consideración de todos sus seguidores y amantes de la salsa. Y en este caso habría que añadirles también los amantes de la música de esta linda época. Arroz con gandules. En algunas partes del Caribe le dicen guandules. Delicias de la gastronomía caribeña. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Aquí viene ya nuestro monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Momento entonces para el análisis en el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. España sigue sin plantearse ampliar medidas como la vacunación obligatoria o nuevas cuarentenas para atajar el aumento de la transmisión y la amenaza de la variante Omicron, aunque ha insistido en su llamamiento a reforzar la campaña de terceras dosis y evitar aglomeraciones de cara a las Navidades. Yo me temo que esto es bastante difícil, sobre todo cuando ya tenemos la sensación de que la peor parte de la pandemia ha pasado. Después de habernos acostumbrado ya a cierta normalidad, cuesta. El sentir mayoritario de todos los miembros es seguir con las medidas que tenemos. Vacunar, vacunar y prevenir. Bueno, era lo que decía ayer Carolina Darias. Estamos hablando de la ministra de Sanidad. Todo esto al término del segundo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Ordinario que se celebra este año. En este caso, en Córdoba. Hasta allá se han ido. Escuchemos a propósito entonces a la ministra Carolina Darias hablando, entre otros temas, de la situación de la pandemia en España y las medidas que está adoptando el gobierno. Y en particular se refería a la preservación de las medidas de protección. Obligatoriedad de las mascarillas en el interior y también en el exterior si no hay distancia. Por tanto, ante este incremento sostenido, pero incremento que estamos observando, la necesidad de continuar con su uso, especialmente en los espacios de interior, que recuerdo que sigue siendo obligatorio. La ventilación también, como ha dicho el consejero, muy importante. Tenemos que contribuir entre todos a hacer pedagogía y también agradecer la labor de los medios de comunicación, ustedes aquí presentes, porque también con su trabajo y con el reflejo de las noticias contribuyen a ello. Y también, algo que nos parece fundamental, tenemos que seguir incrementando el ritmo de vacunación. Sé el enorme esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas y lo quiero reconocer una vez más, esta ministra lo hace cada vez que tiene ocasión, pero también la importancia y la necesidad de seguir incrementando ese ritmo para antes de que llegue el periodo de las fiestas navideñas, por tanto, antes de entrar en esas fiestas en las que va a haber una mayor movilidad, una mayor interacción social, tengamos a la mayor parte de estos colectivos ya vacunada. Las medidas que está adoptando España, o mejor dicho, la forma como el gobierno español está encarando la amenaza de esta variante de COVID-19. Es importante tener en cuenta que todavía no se conoce francamente cuál es la peligrosidad, la dimensión de la peligrosidad de esta variante Omicron. Porque, y también se va a saber la efectividad que puedan llegar a tener las vacunas. Está al alcance precisamente de las vacunas, pero no se sabe todavía. Y el mundo está alerta. Y hay que tomar medidas. Pero medidas que sí nos ayuden a preservar la salud, pero que al mismo tiempo no afecten la economía. Y en estas líneas encontramos un importante pronunciamiento de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Hablaba de la estrategia para contener la pandemia en su país durante este invierno y minimizar el impacto de la variante Omicron con la esperanza de no perturbar demasiado la economía ni el turismo. El plan de Biden incluye una medida que entrará en vigor este lunes y por la que todos los viajeros que lleguen a Estados Unidos deberán presentar un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo, en lugar de las 72 que se exigían hasta ahora. Me parece coherente, prudente, las medidas que está tomando el presidente Biden de los Estados Unidos. Y aquí lo que no conviene es hacer lo que inmediatamente implementó Marruecos, Israel, entre otros países, que fue cortar los vuelos netamente con Sudáfrica, donde se ha detectado esta variante. La idea no es aislar al país que ha trabajado para detectar esta variante. Otros países, como ya lo vimos al principio, se lo callaron y no ha pasado nada. No. Hay que actuar de manera consecuente. Y en este caso, el parte que tenemos de Omicron es lo que ha dicho una de sus descubridoras, la investigadora, que decía, bueno, que los síntomas son los mismos de las cepas que ya están y que se espera que la vacuna las pueda controlar. El problema es que no se sabe, ¿no? Esa es la cuestión. Aquí en España, volviendo al territorio español, continúa subiendo la incidencia. Se van a implementar medidas, por ejemplo, el pasaporte COVID. Son unas medidas que va a anunciar en el caso de la Comunidad Valenciana. Se van a conocer hoy. Se ha anticipado que para acceder al aforo de locales con capacidad para más de 50 personas, se va a necesitar el pasaporte COVID o el certificado COVID, como le quieran llamar. Pero faltan evidentemente todavía conocer más acerca de los protocolos a la hora de aplicarlos. Estamos atentos a lo que puedan ser o a las medidas que va a anunciar el gobierno valenciano. Hay que mantener la protección y aquí instamos evidentemente a toda nuestra audiencia, a toda la población, a acatar las medidas porque la pandemia desafortunadamente no ha terminado. Gracias por acompañarnos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero a esta hora con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello. Número 7. Es un restaurante con mucho sabor brasileño, con mucho sabor ecuatoriano. Ya tiene a propósito el menú de Nochebuena y Nochevieja y más adelante le vamos a estar entregando detalles. Sabemos que lo estaban esperando y ya ha llegado el momento de conocer, de destapar el menú de Restaurante Yacaré. No lo olviden, Vicente Sancho Tello, número 7. Pero también si quieren ya encontrar información, pues pueden visitar la página web, que es restauranteyacaré.es. Y que viva la Navidad, que vive el sabor navideño de Restaurante Yacaré. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día. Los precios se disparan al 5,6% en noviembre y marcan un nuevo máximo desde el año 1992 en la subida del IPC. En este mes destaca el encarecimiento de los alimentos. El Instituto Nacional de Estadística publicará el dato definitivo de la inflación el próximo 15 de noviembre. Con el dato de noviembre, el más elevado desde septiembre, repito, de 1992, el IPC interanual encadena su décima tasa positiva consecutiva, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Y continuamos con otras noticias. Información que tiene que ver con la pandemia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias. Hemos aprobado un plan, dos estrategias, la actualización de 5 documentos técnicos de abordaje de enfermedades, 4 acuerdos de ampliación de cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y 5 proyectos normativos. Saben que una de las misiones que tiene todas las autoridades sanitarias, quienes conformamos el Consejo Interterritorial, es contribuir en mejorar la vida de las personas. Y algunos, o la mayoría de los asuntos que hemos aprobado hoy, tienen que ver en cómo a través de esos asuntos vamos a mejorar la vida de las personas. Mejorar la vida de las personas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, hablando acerca del plan que se ha aprobado, estamos hablando de las estrategias, la actualización de los documentos técnicos de ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Pasamos ahora al ámbito de la inmigración. En Estados Unidos se ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra Bielorrusia. Esas sanciones las ha anunciado concretamente el gobierno de Joe Biden, que incluye restricciones en operaciones de emisión de deuda soberana del país como respuesta a la crisis de migrantes en su frontera con Polonia. Esta nueva ronda de sanciones, la quinta desde el año 2020, se toma en coordinación con el gobierno de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que también informó de las suyas similares a las estadounidenses, pero con algunos matices. Todo esto por Bielorrusia instrumentalizar la inmigración. Pasamos ahora al contexto latinoamericano. El rey Felipe VI de España fue recibido este jueves con honores por el presidente colombiano Iván Duque en la ciudad de Barranquilla, donde el monarca participa en el 17º Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas. Se han abordado muchos temas a propósito en este encuentro y uno de los que no ha podido faltar es el tema migratorio. Escuchamos en todo caso al presidente Iván Duque ayer en la ciudad de Barranquilla. Transporte, la alcaldía de Barranquilla y también el equipo de la Fuerza Pública vamos a dotar de un nuevo sistema integral de protección de toda esta infraestructura para prevenir cualquier acto de vandalismo, cualquier acto que atente contra el curso de esta obra y que altere la circulación y la movilidad de los ciudadanos. Y para ello se pondrán también sistemas inteligentes de seguimiento y sensores que permitirán actuar rápidamente a la fuerza pública. Eso también nos permitirá fortalecer todo el iluminado con un iluminado inteligente que al mismo tiempo brindará una atracción turística, pero garantizará los más altos estándares viales en una obra que, como digo, representa una conquista de la infraestructura de Colombia. Quiero felicitarlo, alcalde, también por su participación, su decidida. Bueno, estas palabras las pronunciaba el presidente Iván Duque en compañía del rey Felipe VI. Y esto decía precisamente Felipe VI desde Barranquilla. Un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes. Ahora que se acaban de cumplir 5 años del acuerdo de paz, señor presidente, quiero felicitarles a usted y a todo el pueblo colombiano, como lo hizo también el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su histórico viaje a Colombia. Estoy convencido de que su país alcanzará la meta deseada por todos y tengan la certeza de que en esa noble tarea de afrontar tanto ese como otros desafíos de nuestro tiempo, siempre, siempre podrán contar con el apoyo de España. Felipe VI en la ciudad de Barranquilla en el Congreso Mundial de Juristas que concluye hoy. Continuamos con más actualidad del contexto internacional. Tensión en Europa tras movilizar tropas. Rusia y Bielorrusia efectuarán ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera con Ucrania. El dictador Alexander Lukashenko, aliado incondicional de Vladimir Putin, dijo que las maniobras se realizarán en 2 fases a partir del próximo invierno boreal. Actualidad en el Café Mañanero. De la actualidad deportiva, destacamos que Brasil ha ganado a Croacia en el partido clave del grupo. Estamos hablando del Mundial de Balonmano. La campeona panamericana ha derrotado a la europea en un prematuro choque que lidera su liguilla. Estamos hablando entonces, repito, del Mundial Femenino de Balonmano. Hungría-Eslovaquia. Bueno, se disputa a esta hora de la mañana.

En Pasapalos podrás vivir una experiencia única si eres de paladar exquisito. Comida venezolana y más. Menú por tan solo 8,50. Primer plato, segundo plato más postres y bebida. Cachapas, patacones, combos de hamburguesa desde 5 euros. Empanadas desde 2,20. Tenemos terraza. Instagram, @pasapalos.bar. Móvil, 747-857-839 para hacer tus pedidos. Calle Brasil 31 con calle Juan Bautista, Vives 1 Valencia. Pasapalos, una experiencia única. Hauser Express llega a innovar en el sector de bienes y raíces a nivel nacional e internacional. Múltiples ventajas, tanto a compradores como a vendedores, con una amplia cartera global. Venta, alquiler, traspasos, reformas, diseño de interiores, préstamos hipotecarios, seguros. Contacta ya con Hauser Express. 615-17-9747. Más información en hauserexpress.com. Somos la llave de tus sueños. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos ya con los segmentos de nuestro programa. Primero escuchamos a Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Ya saben que el medio ambiente es una prioridad en nuestro espacio. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con que España está confiando en los coches eléctricos de Renault. De acuerdo con la ministra Maroto, se ha valorado positivamente la posición que tiene la empresa francesa Renault en el mercado y la posibilidad de que estos fabriquen algunos de los modelos de sus vehículos eléctricos en las factorías que tienen ubicadas en Castilla y León. De acuerdo con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, se destacó el compromiso de Renault es convertir las factorías de Castilla y León en afrontar la transición hacia el vehículo eléctrico desde una apuesta de fabricación con chips semiconductores para garantizar la competitividad del sector, realizando así que Renault en España se convierta en una de las empresas principales de este medio. La ministra ha recordado que el gobierno trabaja con el sector para ampliar las posibilidades y apoyar así al Plan 2030, al igual que se ha referido a este asunto antes de participar en la jornada virtual de destinos turísticos inteligentes, donde se reclamó que la Unión Europea tiene una ambición grande por la ley europea del chip, que presentaría nuevas oportunidades para diversos mercados, entre ellos el automotriz. Gracias, Carlos. Y vamos ahora también con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La Unión Europea y la región de Latinoamérica y el Caribe han retomado este jueves el diálogo al más alto nivel con una videoconferencia centrada en la crisis del coronavirus y la recuperación económica, un encuentro que pone fin a 6 años sin cumbres entre líderes de ambas regiones. La cita ha reunido al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el español Josep Borrell, con líderes de países que ostentan la presidencia de las asociaciones regionales y subregionales del Caribe y Suramérica. Pasamos ahora al análisis en el apartado político, un segmento que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la citación por parte de la Fiscalía Peruana a su presidente Pedro Castillo, todo por el escándalo de los ascensos militares. Y es que prácticamente su gobierno se le está volviendo un quebradero de cabeza. Y es que en el día de ayer, Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, citó a Pedro Castillo para el próximo 14 de diciembre, en el que deberá dar testimonio acerca del escándalo de esos ascensos militares que sacudieron al país andino en noviembre. Los fiscales investigan si la presidencia intervino directamente en el ascenso de los oficiales de las Fuerzas Armadas, una presunta injerencia, según el comunicado emitido por el fiscal. Asimismo, el Ministerio Público ha convocado a Castillo, que deberá señalar el lugar donde ofrecerá su declaración, y la diligencia forma parte de la investigación que se sigue contra el exministro de Defensa, Walter Ayala, y contra el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estos son los primeros pasos que está dando no solamente la Fiscalía, sino la oposición en Perú para querer derrocar definitivamente a Pedro Castillo? Y también nos preguntamos, ¿es realmente débil el gobierno de Pedro Castillo o es fuerte para poder aguantar estos ataques que está recibiendo tanto de la oposición como de la misma Fiscalía? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Patacón Tostao en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Es un restaurante latinoamericano, más exactamente de gastronomía colombiana. Y por estos días, por supuesto, tiene una oferta muy interesante para todos los amantes de los platos navideños. Todas aquellas personas que quieran probar algo distinto, allí les espera Patacón Tostao, calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, empezando su carta con una gran variedad de patacones o tostones, como le dicen en algunos países de América Latina. Bueno, pasamos ahora al apartado del entretenimiento. Ahora es Nicky Cuervo quien se encarga de traernos el avance de las noticias de la música, el cine, la televisión. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de PETA nombra a Billie Eilish como persona del año. La Casa de Papel tendrá spin-off enfocado en Berlín. Sting realizará la primera versión en vivo de su canción para Arcane. La serie sobre el grupo Los Prisioneros de Chile ya tiene fecha de estreno. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Dame Low Cost, pensando siempre en sus clientes. Pone a su disposición el servicio de envío de dinero desde la comodidad de tu casa. Cotiza, transfiere, confirma y listo. 647-42-6530. Y aún más fácil, descarga su aplicación. Sí, descarga la app, Google Play, Giro Directo, todo junto. Y a continuación, Correos del Mediterráneo. Y encontrarás nuestra app, la manera más fácil y segura de enviar dinero a cualquier parte del mundo, sin salir de tu casa. Travel Low Cost, calle Estrella 12, Metro Plaza España. Información 647-42-6530. El Café Mañanero. Disfrútalo. Restaurant Mi Tierra Linda y Urban Mix Radio presentan Anita Lucía Proaño. Mónica Alexandra. Katy Ega. Y junto a ella, Washington y Jorge Riva. Además, los DJs del momento: DJ Gato 77, DJ Mixer, DJ Junior. Este sábado 4 de diciembre, desde las 22 horas, en la sala Canal Pinedo, a 4 minutos de Valencia. Reserva tu entrada en el 631-184-916. Ponemos de terrazas con cachimba, un concierto que no te lo puedes perder. Papas rellenas, empanadas argentinas.

giras de conciertos hasta que la salud se lo permita. Cuando hablamos de la salud de Oscar de León, sabemos que ha tenido algunos inconvenientes, pero que de una forma valiente, el León de la Salsa se ha sabido sobreponer. De manera que lo esperamos nuevamente por acá, por España, con todo su repertorio musical. Lo vimos muy bien a propósito. La última aparición pública fue en la gala de los premios Grammy, hace aproximadamente 15 días. Muy bien, Oscar de León, con nueva producción discográfica, entre otras cosas. Y con muchas ganas de seguir ofreciéndole sabor al mundo entero. Con respeto y simpatía, unos con sinceridad y otros con... Navidad es música. Es música. Navidad es felicidad. Navidad es Latinos FM, la emisora oficial de la Navidad. ¿En serio? El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy es un segmento que trae a esta hora Carlos Angulo. Pero antes yo quiero invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Estamos hablando de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Panadería colombiana, platos típicos, además menú diario. Don Arepo, recuerden, zona Patraix, metro Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Carlos, vamos entonces con el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, mientras que este 3 de diciembre a su vez se conmemora el Día de la Comunidad de Navarra. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy la ganadora del Oscar, la reconocida actriz Julianne Moore, está celebrando su cumpleaños número 61, al igual que fue hace 73 años cuando nació el cantante y músico británico, el líder de la banda de rock pesado Black Sabbath, el inigualable Ozzy Osbourne. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Bueno, hoy también queremos saludar de una forma muy especial, porque es su día, el Día Internacional del Médico. En estos tiempos sabemos la importancia de la medicina. A pesar de que hay quienes no quieren creer en los médicos, no quieren creer en la ciencia médica, que tanto cuida por nuestra salud y nuestras vidas. Así que de nuestra parte y de la manera más humilde, nuestro reconocimiento total a la labor de los médicos en el mundo entero. Hoy también se está celebrando el Día Internacional del Cine 3D. Estamos hablando de un paso más en la tecnología, la pantalla grande. Bueno, para todos, toda la comunidad del cine, los cinéfilos, productores de cine también, nuestro saludo gigante. Y hoy se celebra el Día Internacional del Euskera, el idioma de los vascos. Así que un fuerte abrazo también para toda la comunidad vasca, para todos los todas las personas que hablan este idioma. Y se celebra también el Día Europeo del Síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan. Bueno, generalmente las fechas se vienen acompañadas de distintas celebraciones. Todos los 3 de diciembre, el día del síndrome de Marfan, una enfermedad poco difundida y poco diagnosticada, lo que trae como consecuencia que las personas que la padecen tengan una muy baja calidad de vida porque no se suelen cuidar de forma adecuada, y cuando por fin se detecta que sufren de Marfan, ya es muy tarde. Eso es lo que tienen estas enfermedades poco comunes, poco conocidas. Y bueno, quiero finalizar también este repaso de la lista de los días que se celebran hoy con el Día Mundial del Uso del No Uso de Plaguicidas. No Uso de Plaguicidas. Bueno, este es un movimiento, tiene evidentemente sus razones, pero por otra parte también hay que ponerse en el lugar del campesino. Generalmente los productos llegan hasta los supermercados, hasta las grandes superficies, hasta las grandes urbes, sin saber cómo se producen. El campesino, a quien se le ve mal de que queme, de que use plaguicidas, de otra manera no podría alcanzar esas grandes producciones. A veces se le lleva una plaga de gusanos, le llega una plaga de langostas, una plaga, bueno, de las miles de plagas que hay, y solamente los pesticidas salvan la cosecha. De manera que se ve mal de que se use el plaguicida, pero de otra manera no se obtendría la cosecha, porque las plagas están ahí y no preguntan, y no le importan si la gente come en las urbes, en los pueblos, de eso pues no saben las plagas, ¿no? Entonces, sí, bien, es muy importante tener en cuenta la causa, pero también hay que ponerse en el lugar del campesino que le toca utilizar los plaguicidas. Un fuerte abrazo para todos. Mil gracias. Y nosotros que continuamos con noticias del entretenimiento. Esta hora nos trae Nicky Cuervo. Nicky Cuervo repasando permanentemente la actualidad en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Pero bueno, antes de que llegue ese apartado, antes que llegue Nicky Cuervo, vamos nosotros a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el Café Mañanero a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Para disfrutar una rica ensalada de frutas, ya saben, este lugar, el ideal. Son más de 12 años entregándole sabor a Valencia. Los primeros en ensaladas de frutas. Tropicalísima, además gastronomía colombiana, menú diario, Tropicalísima. Bueno, atención al servicio a domicilio, porque si hay un punto de gastronomía latina especializado en servicio a domicilio aquí en Valencia, ese es Tropicalísima, el placer de la fruta, avenida Reino de Valencia, número 73. 633-902-552. Comenzamos entonces el repaso de los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España, que destaca en su portada hoy: Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados. Las grandes potencias reaccionan a la variante Omicron. Más titulares. España crea 2.000 empleos diarios desde hace un año. Las tenistas dan un revés a China. La cancelación de torneos por el caso de Peng Shuai es un golpe para Pekín. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Yolanda Díaz señala a la Moncloa por ignorar el COVID antes del 8M. Fotografía de portada. No soy la típica mujer progresística. Progresista es la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Integra la lista de las 500 españolas más influyentes que elabora la revista Yo Dona, y protagoniza la portada de la misma, un especial de este sábado. Sí, mañana circula a propósito con el diario El Mundo. Y el paro suma 9 meses a la baja con 285.000 trabajadores inactivos. Viajamos al otro lado del Atlántico para conocer los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El repaso de la prensa latinoamericana lo iniciamos con el diario El Clarín de Argentina. Peleada con sus jefes, se fue la número 2 del comercio a 2 meses de asumir. Otra interna en el gobierno. Fotografía de portada. Serrat, el último show. Bueno, la noticia en el día de ayer fue el anuncio por parte de Joan Manuel Serrat de que no va más en lo que tiene que ver con su música. Y ya vamos precisamente a explicar más adelante esta noticia. De Argentina pasamos a Chile rápidamente con el diario El Comercio, que destaca hoy en su portada. Asesora de Boric afirma que el cuarto retiro es un error y anticipa cambios a la pensión básica universal. Boric es el candidato de izquierda que va al balotaje en las próximas elecciones presidenciales, elecciones definitivas. Y se está refiriendo concretamente a un tema que ha sido muy polémico desde que entró en marcha una serie de iniciativas por parte del gobierno para paliar la situación como consecuencia de la pandemia. Las pensiones. Dejamos el Mercurio de Chile y nos vamos rápidamente al Comercio de Perú. Fiscalía cita por ascensos a Castillo, pero no actúa por visitas a Breña. Vamos ahora con la prensa colombiana. El diario El Tiempo trae hoy en portada. Tercer día sin IVA. Todo lo que debes saber de esta jornada de descuentos. Bueno, son unas jornadas que está creando el gobierno colombiano con el propósito de incentivar el consumo. También trae en portada los mejores platos de la movida gastronómica en Colombia. Tensión en el pacto histórico, cara a cara entre Luis Pérez e Iván Cepeda. Estamos hablando de los precandidatos para las elecciones del próximo año, elecciones presidenciales. Y en este caso nos referimos concretamente a la izquierda. Por primera vez, Colombia vota este domingo los consejos municipales de juventud. Dejamos Colombia y nos vamos ahora también hasta la prensa de Ecuador. El diario La Hora destaca en su portada el show de Sebastián Yunda. Investigado por supuesta asociación ilícita, Sebastián llegará a la cárcel mientras avanza su caso. En Bolivia, el diario La Razón trae hoy en portada. Montaño denuncia nepotismo y pagos extra en Asana. Bueno, casi un tercio del personal que requiere Nabol se acogió. Dejamos Bolivia y nos vamos hasta la República Dominicana, donde el diario del Caribe trae hoy en portada. Libro de extranjería solo registra este año 40% de hijos parturientas Haití. Son los titulares de los principales periódicos. Ah, bueno, nos queda todavía la prensa de Venezuela. Vamos a ver qué nos dice el diario El Nacional. Oficial Maduro despoja a Rosales de control sobre peajes, puente y aeropuertos. Argenis Chávez reitera que el candidato a Barinas lo elegirá el Partido Socialista Unido de Venezuela. Rifirrafe en el interior del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre el chavismo. Bueno, dejamos ya los titulares de los principales periódicos y vamos con Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae el avance de Latino Deportes. Avance de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Comencemos con la Liga Española, porque hoy arranca la jornada 16 y tendrá impresionantes encuentros, entre ellos la Real Sociedad, que recibe al Real Madrid, el líder de la competición. Pero otro partido bien complicado será el del Fútbol Club Barcelona, ya que recibe a un aguerrido Betis que se encuentra en puestos europeos. Continuamos con la Copa del Rey, porque hoy a las 12 del día se realiza el sorteo en el bombo para saber quiénes equipos se seguirán enfrentando en la segunda ronda. Recordemos que anoche el Rayo Vallecano estuvo en la cuerda floja de quedar por fuera. Y los Juegos Panamericanos Junior, que se encuentran ya en la recta final en Cali, Colombia. Eso sí, con una alegría inmensa por parte de los colombianos, ya que están en la segunda posición de la tabla de medallería. Y la pugna entre la Liga y tres grandes equipos de esta, que parece que no tiene fin. Y el jefe del tenis mundial femenino, que está enfrentando nada menos que al gigante asiático, a China. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. De vuelta, las tendencias en las redes sociales. Las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele, es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación, especial para ti. Tienda Esotérica Changó, nueva ubicación en calle Padre Jofre 1, esquina San Vicente Mártir 102, más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Cambia tu futuro, salud, dinero y amor con los rituales personalizados que te ofrece tu tienda Esotérica Changó, ahora en su nuevo local, con más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Asesoramiento espiritual, lectura de tarot, amuletos, minerales, talismanes, productos religiosos. Tu tienda Esotérica Changó, no sufras más. Calle Padre Jofre 1, esquina con San Vicente Mártir, cerca de Plaza España. Teléfono 96-327-0845. 96-327-0845. No olvides, todos nuestros productos los puedes encontrar en bazarchango.com. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. ¿Qué hubo, mi hija? Tengo unas ganas de comer algo bien rico. ¿Qué sitio me recomendás? Pues Pancacho Panadería, restaurante bar. ¿Pancacho Panadería? Sí, hay cosas deliciosas. Patacón burger, más de 10 estilos de arepas, patacón pisao, picadas, chorizo santarrosano, empanadas colombianas y argentinas, platos a la carta, bandeja paisa, arroz con pollo y una amplia variedad en tapas, batidos tropicales, productos latinos y su panadería latina. Además, servicio de terraza. ¡Mmm, qué rico! Pues para allá me voy. ¿Y dónde queda? Calle Pintor Vilar 1, frente a el ambulatorio de Alboraya. Abren todos los días de 8 al cierre. Pancacho Panadería, restaurante bar, algo más que pan. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, con la rumba de fin de año. De 9 de la noche a 3 y 30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, los mejores licores, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Te esperamos de lunes a domingo, Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. ¡Felices fiestas navideñas con Añoranzas Bar! Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latinos FM, tu emisora. Ya. Yeah. Latino FM. Yo, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Tantas mujeres, tanto alcohol, no logro llenar mi corazón. Toda la noche pensando en tu voz, pensando en tu voz. Tantos errores, malas decisiones, muchos problemas, pocas soluciones. Sé que tengo miedo a que te enamores de mí. Quiero que sepas que quiero que me lo des, aunque yo nunca te lo pida. Que cuando pega la noche me ilumina en tu pupila. Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila. Y eso que yo la tequila no la probo de mi vida. Baby, tú y yo, baby, tú y yo, estamos hechos para estar. Prefiero un te quiero a no volverte a ver. ¿Cómo iba a olvidar esa primera vez? Gracias por dejarme ser. Eso que no se olvida, yo recordaré. Y aunque no te lo pida, me lo des, mujer. Ese loco que te escribe sin saber por qué. Si hubiese otra vida, volvería a nacer. Solo para repetir nuestra primera vez. Oh, oh, me imagino solo tú y yo. Oh, oh, una noche en la habitación. Oh, oh. Esa es la música de este viernes, aquí en el Café Mañanero. Es ya comenzando el fin de semana, un puente por delante. Y bueno, aquí está también la información del entretenimiento que a esta hora nos trae Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y damos la bienvenida en el siguiente segmento, el apoyo deportes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar, servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. Portes para particulares y empresas. PETA nombra a Billie Eilish como persona del año. La cantante, quien recientemente sacó su proyecto nominado a varios Grammy llamado Happier Than Ever, sigue el camino de ganadores de años anteriores como Brian May, Morrissey y Joaquin Phoenix. La artista es vegana y ha dado a conocer en numerosas ocasiones su postura frente a la defensa de los derechos para los animales. Eilish, de tan solo 19 años, es la persona más joven de toda la historia en recibir el premio anual de la Organización Mundial. Billie siempre ha sido una aliada de los animales. Billie Eilish se está asegurando que se le acabe la fiesta para las comidas llenas de carne y leche, además del fin del cuero, la seda y las pieles, afirmó el fundador de PETA, Ingrid Newkirk, en el comunicado mencionado. PETA está más feliz que nunca en poder celebrar para aprovechar cada oportunidad que tiene de comentar lo bueno que son para el planeta y los animales, la moda y comida vegana. A comienzos de este año, Billie Eilish convenció al diseñador de moda, Oscar de la Renta, para que este dejara de usar pieles de animales, después de que este le hiciera su vestido para la Met Gala del 2021. Después de esto, la cantante afirmó que este era uno de los mayores logros de su carrera, afirmando que eso fue algo grande para mí y espero que más marcas de ropa sigan el ejemplo. Billie Eilish previamente expresó su desagrado por las personas que usan pieles de animales. La Casa de Papel tendrá spin-off enfocado en Berlín. La exitosa serie española de Netflix, La Casa de Papel, tendrá su propio spin-off y estará enfocado en el personaje de Berlín. El nuevo drama, llamado simplemente Berlín, hasta ahora, se enfocará en el personaje con la exitosa serie con el mismo nombre, interpretado por Pedro Alonso. A pesar de que el personaje murió en la segunda temporada del show, episodios posteriores lo han recordado con flashbacks constantes. Estoy muy feliz al respecto, Alonso dijo sobre el proyecto en comunicado por el evento de fanáticos obtenidos por TV Line. Estoy profundamente agradecido de ser capaz de conectar con las personas alrededor del mundo y recibir tanto amor y pasar un tanto memorable. Comenzamos esta serie entrando en camino desconocido y hemos estado ganando desde entonces. Nuestros fans son nuestros cómplices y les agradezco por eso. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Netflix, donde lanzaron un pequeño adelanto de lo que será la nueva serie de La Casa de Papel con la frase: para entender su final hay que empezar desde el principio. En 2023 llega el spin-off de Berlín. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Siempre con las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, más adelante estaremos ya con Rance Lavata, que nos trae también, como no, noticias, secretos, mejor dicho, de la farándula. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El turno ahora es para Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando ahora mismo en las redes sociales? Lo más comentado, mejor dicho, en las redes sociales. Carlos. Usuarios tanto de Twitter como de Instagram nos encontramos con el nombre de Joan Manuel Serrat luego de que anunciase su retirada de los escenarios. El cantautor de 77 años compartió a través de sus redes sociales que compartirá una gira de El Último Adiós en conciertos que iniciarán en abril del año que viene en la ciudad de Nueva York y que finalizarán el 23 de diciembre en su natal Barcelona. Entre otro de los nombres nos encontramos con el de Yolanda Díaz, que dice que en febrero del 2020 vio venir la pandemia tras los casos de Italia y empezó a preparar medidas, asegurando en la antesala del 8M, presentó una guía enormemente polémica en el gobierno y otros agentes la llamaron alarmista. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días, así como el hashtag Feliz Fin de Semana, mientras que el hashtag de Pasapalabra 408 sigue siendo tendencias a esta hora, al igual que el nombre de The Sun, luego de que los usuarios estén compartiendo en las redes sociales acerca de una entrevista de oro en la que Alexia Putellas habló con nada más y nada menos que Cristina Chris, la presentadora de Hoy No Se Sale, acerca de lo que fue ganar el Balón de Oro femenino. Entre otra de las tendencias está siendo comentado el Xbox Series X, que tiene una nueva oferta, al igual que el nombre de Christian Eriksen, quien posiblemente anunciase el club al que llegará el año que viene, luego de haber empezado a entrenar una vez más. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. En breve estará con nosotros Rance Lavata con las noticias del espectáculo. Siento con las brisas del verano la presencia de un hermano que por circunstancias de la vida de mi lado un día se fue. Recuerdo los consejos de mis viejos que a la tumba ya se fueron y quisiera devolver el tiempo para verlos otra vez. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. Que un día vi, Ahí tenemos al príncipe Fran Reyes en Navidad. Navidad a ritmo de bachata. Bueno, esta canción la encontramos en distintos géneros. En versión vallenato. La interpretaron los Diablitos en la voz de Alex Manga. Y bueno, por aquí nos regala también su autor, Wilfran Castillo, el gran Wilfran Castillo. Una nueva versión. Tiempo para amarnos, se siente alegría y felicidad. Oh, Navidad, ya viene un nuevo año, lleno de amor y prosperidad. Vive la Navidad, oh, Navidad, Vive la Navidad, que viva la Navidad. Esta linda época que vivimos, especialmente en la cultura occidental, desde España hasta Latinoamérica, se vive de una forma muy emotiva. Y eso se va a notar, por supuesto, aquí en nuestra programación, o mejor dicho, ya se está notando. Los restaurantes de gastronomía latinoamericana ya están con los menús. Es el caso, bueno, hace días venimos ya hablando de algunos restaurantes y ahora me acaba de llegar precisamente el del restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré. Bueno, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. La variedad, como siempre, en restaurante Yacaré. Buffet libre de carnes. Churrasco brasileño, 7 variedades de carnes. Picaña, entraña, panceta de cerdo, lomo bajo al ajo, corazones de pollo, muslo de pollo al vino blanco, arroz blanco, frijoles negros, ensalada, ensaladilla rusa, plátano frito, yuca frita, ají, vinagreta, forofa. Bueno, también debo decir que tiene barra libre en bebidas. Lógicamente, solo durante la comida. Y para el segundo plato, atención a las opciones. Bueno, pero primero está esa opción, ¿no? La del churrasco. Y luego vamos a encontrar el primer plato, sopa de gallina criolla ecuatoriana. Sopa de gallina criolla, al estilo ecuatoriano. Segundo plato, ceviche peruano, corviña. Acompañado de choclo, también borriano. Bueno, la verdad es que está muy bien, espectacular el menú de restaurante Yacaré para esta temporada. Bueno, también continuando. Segundo plato, le decía que ceviche peruano, corviña, acompañado de choclo, boniato y chifles. Y el postre, bueno, el postre. Postre combinado de dulces brasileños. Quindim, brigadeiro. Oh, ese brigadeiro está muy rico. Y mousse. Sobremesa, copa de champán. Bueno, este es el menú de Nochebuena en Restaurante Yacaré. Y por supuesto, música en directo. Porque es un sitio que viene marcando la pauta precisamente en este apartado. Música en directo. Y para Nochebuena no podía faltar. Con nuestra presencia y un bello cantar. Con nuestra presencia. Es el momento de escuchar a Rance Lavata, que nos trae ya la información del mundo del espectáculo, el entretenimiento en el Café Mañanero. El Café Mañanero es entretenimiento. Bueno, Rance la Batacoy trae noticias. Viene cargado de noticias de Cardi B. ¿Quién más? Ben Affleck. Rafi Pina, el productor Rafi Pina. Bueno, entonces que sea Rance la Bata quien nos cuente francamente lo que tiene para hoy, en este viernes de mucha farándula. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz viernes. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Matia en la calle Gallanoyush número 19 en Benicalap. Recuerden que ellos son los verdaderos expertos en belleza estética y cuidado del cabello. Salón Matia. Jorge, las cosas no van para nada bien con Rafi Pina porque se prevé que vaya a juicio por posesión ilegal de armas de fuego. Atentos. El productor boricua irá a juicio este próximo 13 de diciembre por cargos de posesión ilegal de armas y también tras rechazar ofertas de declararse culpable y llegar a un acuerdo con la fiscalía. Atentos porque la acusación del prometido de Nati Natasha se produjo después del allanamiento del pasado 1 de abril del 2020 en una propiedad del también productor musical de Caguas, municipio cercano a San Juan, Puerto Rico. Este allanamiento fue realizado por parte del FBI. Vamos a juicio el día 13, fueron las palabras del juez Francisco Besosa en declaraciones reproducidas por el diario El Nuevo Día. Rafi Pina, buena suerte. Señores, tenemos muchísimo tiempo sin hablar de la pareja del momento. Sí, entendieron. Los Bennifer andan en puro amor, pero Ben Affleck no se cree la película y prefiere vivirlo entre ellos un poco a su manera. Más que salirlo a gritar a los cuatro vientos en la prensa del corazón o en las redes sociales como se estila en estos tiempos, él decide estar un poquito como low profile, bajo perfil. Él mismo declaró al periódico The Wall Street Journal de una manera amistosa y directa, les digo, simplemente no quiero estar hablando de mi relación personal en el periódico, voy a ejercer un poco de moderación. Estas fueron las palabras del divo de Hollywood, que se encuentra ahora feliz, enamorado más que nunca de la diva del Bronx, Jennifer López. Bueno, mis chicos, sigan viviendo su relación callao callao, que menos ruido se hace, mejor les va a nivel de prensa rosa, porque ambos son par de fichitas en lo que concierne la farándula, y aquí lo dejo. Señores, vamos a hablar de una chica con muchísimo estilo, me refiero a Cardi B. Sí señor, Cardi B aparecerá en Playboy, pero no, tranquilos, no al desnudo, sino como gerente. La famosa revista tendrá a la rapera de origen dominicano de 29 años de edad como su nueva directora creativa residente. Atentos porque la misma ante la noticia reaccionó de la siguiente manera. Esta chica es ahora la primera directora creativa residente de Playboy. ¡Qué sueño! Estoy comenzando la fiesta como director creativo fundador y miembro fundador de Centerfold, la nueva plataforma dirigida por creadores de Playboy. Estoy tan emocionada por todo lo que viene. Esto fue lo que tuiteó la rapera en inglés en su cuenta oficial de Twitter. Y nosotros nos unimos a esta celebración porque de verdad a tan corta edad ha logrado cumplir casi todos sus sueños, sumando también el de ser madre. Enhorabuena, Cardi B. Te lo mereces porque eres una cantante peculiar y sobre todo con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop, la barbería de Burjassot Godella, que se encuentra, por cierto, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop, con todos los estilos, te espera en la avenida de María Ross, número 2. Ya saben, El Chamo Barbershop, con todos los estilos, también en Instagram, El Chamo Barbershop. No puede faltar el Barbonao en la lista de recomendaciones. Sí, señor, Barbonao en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Te espera con Paula y su servicio personalizado en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Llamen y reserven su turno para almorzar, cenar o simplemente una tapa o refrescarse con las buenas cervezas que te ofrece el Barbonao en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Porque ellos sí que saben del sabor de lo bueno.

porque en Navidad quiero calidad y para eso está Tropicalmente Herbazana. Con casi 15 años de trayectoria en el producto latino, es la mejor opción para tus compras navideñas en el Mercado Central de Valencia, entrando por la puerta de la calle Calabazas frente a Central Rico Latin Food. Referentes desde los comienzos de la inmigración en venta de producto latino. Nuestro lema es calidad y la atención. Más de 10 países en un solo lugar representado. Siéntete en tu tierra. Búscanos en Instagram, @tropicalmenteherbazana. WhatsApp para encargos o consulta, 660-024-985. Hacemos envíos. Llámanos de lunes a sábado de 7 a 15 horas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Deseándole a todos unas felices fiestas navideñas. Ahí están las canciones alusivas a esta linda época. Y el que escuchamos a Tito el Bambino, dicen el patrón. Y encontramos canciones alusivas a esta linda época en todos los géneros. ¡Qué bien! ¡Feliz Navidad! Desde ya le estamos deseando a todos nuestros oyentes, en particular a todos nuestros clientes que hacen posible este espacio. Es el caso de Delicias El Paisa en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Rica gastronomía colombiana, empezando por esa bandeja paisa, las arepas. Bueno, la lista continúa, es larga. Solo resta decirle que esperamos una terraza espectacular, igualmente un interior y hasta un comedor VIP. ¡Qué bien! Delicias El Paisa. No lo olvides. Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día. Carlos Angulo está listo ya con este segmento, cerrando ya los clásicos del Café Mañanero. Hablo de los segmentos de este espacio. Carlos, ¿de quién se trata? El personaje del día es Christian Eriksen, luego de que se diese a conocer que el talentoso volante danés consiguió un espacio para ponerse a punto en lo físico mientras está todavía definiendo su futuro. Una de las grandes novelas que vivió el año 2021 transcurrió cuando el jugador del Inter de Milán y delantero de la selección de Dinamarca, Christian Eriksen, sufrió un paro cardíaco en el primer partido de la Eurocopa 2020 frente a Finlandia. La rápida acción de sus compañeros y los médicos lograron mantenerlo con vida y desde entonces el talentoso futbolista ha estado alejado de las canchas por recomendación de los profesionales que lo monitorearon hasta este momento. De acuerdo a su vez con las autoridades médicas italianas, Eriksen tiene impedido poder seguir jugando en la Serie A debido a una regla que prohíbe el uso de un dispositivo de desfibrilador cardioversor en los partidos oficiales de la Liga Italiana, y es por ello que los campeones de Italia le informaron después de todas las maneras posibles de tratar de retener al jugador, al ver que la única salida sería retirarle el artefacto, le dijeron a Christian que estaban abiertos a dejar que abandonase el club en busca de un nuevo destino donde pudiese continuar su carrera. Y es por ello que hace muy poco se dio a conocer a través de Reuters que Eriksen se acercó al club que lo vio nacer, el Odense Boldklub de Dinamarca, El jugador se comunicó de manera directa con la institución en donde se formó cuando era apenas un pequeño para que le prestaran un sector del predio para poder realizar tareas físicas por su cuenta y con su propio entrenador personal que le manejara las cargas y los ritmos de práctica. Es por ello que en este momento el danés, quien había jugado para el OB tras haber, antes de ser transferido en el año 2008 al Ajax para continuar su paso a los Tottenham Hotspurs y por supuesto al Inter de Milán, está entrenándose una vez más en la que fue su casa cuando pequeño, y hace poco más de un mes se ha revelado que la orientación posible para el próximo año del volante danés es seguir jugando en el Ajax, donde explotó y logró alcanzar su máximo nivel, ya que es la solución que más le convence, además de que pudiera sentirse interesado, gracias a Daley Blind, el histórico defensor de la selección de Holanda, sería un punto de confianza ya que este también juega con un desfibrilador implantado hace ya varios años y el cuerpo médico del club lo acompaña a la perfección en cada partido. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Otra forma de vivir la actualidad en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Turno para la información deportiva en el Café Mañanero. Llega Latino Deportes. La Liga Española de Fútbol está al rojo vivo. El Real Madrid se puso al día esta semana en el calendario y amplió la ventaja respecto a sus perseguidores en la punta de la tabla. Adolfo Jiménez del Río, como todos los días, pues nos actualiza en todo lo que tiene que ver con los deportes. Pero antes, un mensaje muy importante a tener en cuenta. Hausen Express es la nueva inmobiliaria que hay en el mercado valenciano y que está haciendo realidad el sueño de muchas personas, porque se emplea de una forma distinta en que los interesados adquieran la hipoteca o el piso en alquiler. Igualmente, viene desarrollando un trabajo muy interesante con traspasos, seguros, asimismo reformas. Hausen Express, en la avenida Burjasot con avenida Peset Alexandre. Allí está, Hausen Express. Y también estamos a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Gastronomía mediterránea, empezando por los arroces. Es el caso de la paella, pero también vamos a encontrar carnes a la brasa y todos los platos típicos mediterráneos. Brasas y Calderos Restaurante, por estos días, hombre, tirando la casa por la ventana con las celebraciones de Navidad, sí, reuniones de empresa, familiares, todo tipo de celebraciones. Brasas y Calderos Restaurante, no lo olvide, avenida Alfahuir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Bueno, entramos en materia. Adolfo, vamos inmediatamente con la programación de la Liga Española de Fútbol. Empieza la fecha número 16 de 38. Nos vamos acercando al Ecuador de la Liga y ya vamos viendo más o menos cómo está la cosa, cuál es el panorama. Vamos entonces con la programación de la Liga Española que arranca este viernes. Y bueno, Jorge, ya tenemos todo preparado a las 9 de la noche de hoy para que arranque la jornada 16 de la Liga Española y veremos un durísimo partido entre el Granada y el Alavés. Dos equipos muy aguerridos. El Sevilla mañana a las 2 de la tarde también tendrá un tremendo partidazo recibiendo al Villarreal. Pero el FC Barcelona no se queda atrás porque sigue teniendo pruebas de fuego, 4 y 15 de la tarde, mañana sábado, recibiendo nada menos que al aguerrido Betis, un Betis que se encuentra en puestos europeos. El Atlético Madrid recibirá también a otro equipo muy aguerrido, como lo es el Mallorca, 6 y 30 de la noche. Pero el partidazo de la jornada lo tendremos mañana sábado a las 9 de la noche, ya que la Real Sociedad recibe al líder de esta competición, al Real Madrid. ¿Podrá el Real Madrid vencer en su casa a la Real Sociedad? Y el Rayo Vallecano, el equipo de Radamel Falcao, y donde esperamos verlo este domingo a las 2 de la tarde, recibe al Español. El Elche recibe a las 4 y 15 el domingo al Cádiz. El Levante, ojalá levante cabeza de una vez por todas aquí en el Ciudad de Valencia, recibe a los Osasuna, domingo 6:30. Y la jornada del domingo la cierra un señor partidazo también, porque el Celta de Vigo en su casa recibe al Valencia Club de Fútbol, que aspira a recuperarse en la tabla de clasificación, 9:00 p.m. Y el partido que cierra la jornada 16 será el lunes a las 9:00 p.m. entre el Getafe y el Athletic de Bilbao. A propósito de ese partido de El Granada, vamos a escuchar a Robert Moreno, que es el entrenador de El Granada. Es un equipo que viene haciendo una campaña un poco discreta. Lógicamente, no podemos olvidar que el propósito del Granada y todos estos equipos es no descender. Solo que en las últimas dos temporadas habían realizado campañas muy buenas. Las cosas hay que decirlas, ¿no? Campañas extraordinarias. Y entonces los seguidores, la prensa, nos acostumbramos a los buenos resultados. Tenemos esas cosas, ¿no? Y siempre pretendemos que el equipo esté ganando, esté arriba, luchando, por ejemplo, por la Europa League. Pero eso no se puede siempre. Vamos a escuchar entonces a Robert Moreno hablando del compromiso de El Granada que enfrenta este viernes. Pero también lo parecía el de Bilbao y al final acabamos con 4 goles en el partido. Bueno, es un partido que a priori parece que va a ser muy táctico y en el que tiene que haber pocos goles, pero también lo parecía el de Bilbao y al final acabamos con 4 goles en el partido. Bueno, es un partido que a priori... Bueno, tenemos ahí un fallo. Hablando del compromiso de esta noche ante el Alavés, 9:00 p.m, pero que quería escuchar un poco más, ese desde luego no era el único audio. Escuchemos a Robert Moreno hablando acerca de las bajas y la igualdad de condiciones. Circunstancias externas, porque al final nadie valora las circunstancias, solo se valora el resultado. O sea, ¿tú crees que alguien se va a acordar de si yo tenía 7 bajas o no? Perdiste ese partido y has perdido. O sea, y si ganas, pues qué maravilloso, has ganado. Es como funciona el fútbol profesional de alto nivel, por resultados, es lo único que se valora, no se valora nada más. Al final eso es lo que cuenta y por eso es que se le juzga. Nadie le pregunta efectivamente por las bajas ni cómo está la plantilla, pero yo pienso que Robert Moreno tiene un buen equipo y este equipo estaba precisamente para repetir campaña y no está siendo así. Y lo que he venido diciendo, aún queda liga, aún puede levantar cabeza, vamos a ver cómo le va. Es decir, aún tiene tiempo de enderezar el camino Robert Moreno. El polémico Robert Moreno, ¿lo recuerdan? Cuando llegó como segundo de Luis Enrique a la selección, luego Luis Enrique tuvo ese problema familiar, se ausentó y bueno, Robert tomó el mando y tras la vuelta de Luis Enrique no se quería marchar y se fue de malas ganas. Y bueno, ese es un antecedente que tiene Robert Moreno en su historial como técnico, porque lo escuchamos ahí con un tono, se pone bastante incómodo cuando le preguntan sobre la situación del equipo, pero es un tema que tiene que soportar porque no está haciendo el Granada una buena campaña, o por lo menos no está en las mismas condiciones de las últimas 2 temporadas cuando alcanzó Europa League. Vamos, Adolfo, con más información. La verdad es que los viernes traen toda la programación. A propósito de fútbol, se ha continuado jugando la Copa del Rey. Anoche terminó la primera ronda, Jorge, de la Copa del Rey. Y con un tremendo susto para un equipo de primera división. Imagínate, Jorge, qué equipo fue. El Rayo Vallecano de Radamel Falcao, nada menos. Y que tuvo tremendo susto frente a un aguerrido, eso sí, Gijuelo, que prácticamente inclusive tuvo la opción de llevarse el partido. Al final, los penaltis decantaron la victoria por el Rayo Vallecano, que ya está clasificado para esta segunda ronda, que se decidirá hoy en un sorteo. Otros partidos fueron interesantes, el de Eibar, que venció al Guernica 1-2, el Levante goleó inmisericordiamente al Huracán Mel 0-8. Ojalá el Levante haga esos goles también en la Liga Española en Primera División. El San Agustín cayó ante los Osasuna 0-4, otra goleada de los equipos de Primera División. El Málaga no perdonó al Espeña Sport y lo venció 0-3. Pero otra victoria también representativa fue la del Valencia Club de Fútbol, que logró vencer a un durísimo Utrillas 0-3. El Elche venció al Leioya 0-2. El Cristo Atlético venció al Real Unión 2-0. El Girona goleó al Calvo Sotelo 1-5. El Castellón venció al Atlético Pulpileño 0-1. Otro partido interesante fue el del Leganés, que venció al Xerez 1-2. Y para hoy tenemos el sorteo en el bombo que decidirá los encuentros. Hoy a las 12 del día en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Por su parte, esta segunda ronda se jugará los días 14, 15 y 16 de diciembre. Están todos los equipos de primera clasificados para esta segunda ronda. Y el formato del sorteo rápidamente es como la de siempre, excepto las semifinales. En la Copa del Rey es a partido único. Por su parte, mediante el sorteo, se irá emparejando a los equipos, eso sí, de categorías inferiores, territoriales, segunda y primera, siempre y cuando haya con los clasificados de primera y segunda. Y los partidos se disputarán en el campo del equipo de menor categoría. La Copa del Rey, ese torneo que le permite a los equipos de segunda, segunda B y tercera división poderse codear con los equipos grandes. Y seguimos hablando de fútbol, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se conoció un comunicado de la Liga Española en el cual Jorge afirma que hay una hipotética oferta de financiación ofrecida por el Real Madrid, el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona al resto de los clubes, que demuestra que la intención es hacer descarrilar un proyecto que pone en peligro sus objetivos individuales. Y es que recordemos que se acerca la Asamblea General de la Liga, que está programada para el 10 de diciembre, y según la Liga ya lo conocían todos los clubes desde el 12 de agosto, lo cual demuestra que al hacer esta oferta en el día de ayer estos tres clubes, 2 de diciembre, la intención es hacer descarrilar un proyecto que pone en peligro sus objetivos individuales, según la Liga Española, aunque para ello tengan que destruir el futuro colectivo de la competición y sus clubes. Son los comunicados de la Liga Española. Por ahora no se han comunicado o no se han remitido ninguna comunicación por parte de las directivas de los diferentes clubes, que ya han recibido la carta por parte del Real Madrid, el Athletic Club y el Barcelona. ¿Qué pasará en esa pugna? Sabemos que de todas maneras la Liga ya había presentado el proyecto con la CVC, pero quizás no parece que era muy favorable para algunos equipos. Gracias, Adolfo. Es un tema bastante polémico, la verdad. Pero en todo caso seguiremos atentos. Porque llegó Navidad. Bueno, ha llegado Navidad y es el momento de disfrutar. ¿Y dónde? Pues en Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26. Música latinoamericana, gran variedad. Excelente atención desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. De lunes a domingo, es decir, todos los días. No falla la rumba en Añoranzas Bar. Y atención porque muy pronto se abre Añoranzas Bar en Castellón. Así como lo oyen, Añoranzas Bar llega a Castellón. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Si en el mundo las competiciones del tenis mundial están centradas las noticias en la Copa Davis, hay otra noticia que quizá cobija mucho más alcance y es la noticia del caso de la tenista china Peng Shuai, que ha hecho que la WTA suspenda todos sus torneos del 2022 en el gigante asiático. Un gigante asiático que durante muchos años la regla en los negocios era no criticar a su gobierno, y es que sus burócratas tienen el poder de vida o muerte sobre cualquier negocio a nivel mundial. ¿Por qué arriesgarse a perder las riquezas de su vasto mercado? Sobre todo, evite todo lo que tenga sensibilidad política, fue la recomendación del economista estadounidense Schumann. Una regla que quizás han cumplido a rajatabla durante muchos años multinacionales internacionales y organismos deportivos que engordan sus cuentas anuales celebrando competiciones en la segunda economía mundial. Bueno, pues ahí está el tenis que de alguna forma desenmascara al régimen chino. Hablemos ahora, Adolfo, de tenis puro y duro. Hablemos de la Copa Davis. En el día de ayer en la Copa Davis, que ya está en la recta final, vimos a una poderosa Rusia liderada por el número 2 del mundo, Daniel Medvedev, que se impuso ante Michael Limmer 6-4, 6-4. Pero antes, Andrei Rublev, el número 5 del mundo, le había ganado, eso sí, con un durísimo trabajo, al hermano de Michael Limmer, Elias, 6-2, 5-7, 7-6. Impresionante final en esta partida. Y ya Rusia venció a Suecia 2-0 y está clasificada en la semifinal, donde se verán las caras nada menos que frente a la durísima Alemania el próximo sábado. Un sábado donde tendremos otra semifinal, la de Serbia, que se enfrenta a Croacia. Y de ahí saldrán los dos finalistas. ¿Podrá ser esa final una durísima final entre Rusia y Serbia? Es decir, entre el número 1 del mundo, Novak Djokovic, y el número 2 del mundo, Daniel Medvedev. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. El deporte colombiano está de plácemes, Jorge. Y es que en el día de ayer alcanzó la segunda posición en la tabla de medallería de los Juegos Panamericanos Junior 2021 que se realizan en Cali, Colombia. Y es que en esta ocasión ha sido el ciclismo de pista el que le ha servido a los deportistas colombianos para alcanzar esta posición. Una posición que tendrá que mantener o tratará de mantener, si no es que trata de luchar por alcanzar la primera, estos dos días de competición que quedan. Recordemos que con una ceremonia se cierran estos Juegos Panamericanos Junior el próximo domingo 5 de diciembre. Por lo pronto, la tabla de medallería se mantiene de la siguiente manera. Primero Brasil con 39 preseas de oro y un total de 101. Segundo Colombia con 37 preseas de oro y un total de 103 medallas. Tercero está Estados Unidos, que se ha recuperado y tiene 34 medallas de oro y un total de 78. En la cuarta se ha desgonzado México con 30 de oro y 109 en total. Quinto está Cuba con 17 de oro, que ha ascendido a esta posición, y 35 en total. Argentina en la sexta posición con 12 de oro, 48 en total. En la séptima ya encontramos a Ecuador con 6 medallas de oro y 30 en total. Venezuela está en la posición novena con 4 de oro y un total de 20. Chile está, perdón, antes en la octava con 5 de oro y un total de 35. Y encontramos también a República Dominicana en la posición 11 con 3 medallas de oro y un total de 14. Vamos echando el cierre, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con información que tiene que ver con el mundo del ciclismo. Encuentro una noticia sobre Alejandro Valverde. Le preguntan sobre el futuro del Movistar y más exactamente sobre los líderes. ¿Quién será el líder en la próxima temporada en el Movistar? Bueno, dice Valverde que Henry Max y también Iván Ramiro Sosa están listos para asumir ese papel. y hablar de dos líderes en un equipo es como repetir la historia. Es algo que no ha dado resultados en el Movistar. ¿Se va a seguir trabajando de esa misma manera? ¿Con dos líderes? Hombre, yo pienso que Iván Ramiro Sosa acaba de llegar y que el hombre pues tendrá que hacerse en el equipo. Recordemos que es un deportista que está en crecimiento. Vamos a ver cómo evoluciona en el Movistar. Creemos en sus grandes condiciones. Y bueno, Henry Mas, recordemos, segundo en la Vuelta a España, tiene ya una posición ganada. ¿Habrá lugar para dos líderes en el mismo equipo? Popularmente se dice que dos gallos no caben en un mismo gallinero, ¿no? Y eso se repite con mucha frecuencia, es muy recurrente en el ciclismo. Pero bueno, hay equipos que han sabido convivir con esas situaciones, es el caso del Ineos, pero el Movistar, la verdad es que ese es un tema que se le ha dado muy mal. Y cuando Valverde apunta a dos nombres para seguir en esa línea, pues el panorama no es alentador, pero esperemos que en esta oportunidad, hombre, cambien las cosas y por fin se den los resultados. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Estamos ya sobre la recta final. Ya aquí sobre la campana, nuestro amigo. Ahí estamos. Reinel Ávila llegaba por aquí sobre la campana para decirnos feliz Navidad. Claro que sí, estamos ya prácticamente la recta final del año, viene la Navidad, toda esta etapa festiva y es que yo voy a disfrutar en España este año. Reinel, que lo tenemos aquí vivito y coleando. Así mismo es. ¿Cómo estamos? Sano y salvo. ¿Todo bien? Todo bien, Reinel. ¿Cómo te trate frío? Bueno, ahí lo llevamos. Ahí lo llevamos. ¿Sabes que escuchando este tema musical me trae a, la mente gratos recuerdos? Hombre, no solamente a ti, Reinel. Yo me imagino a la gente que está ahí recordando y ese es el propósito. Para eso es la Navidad. Claro que sí. Mira, hay que decir que este tema musical que está de fondo ahora, de Silvio Rodríguez, sí, surgió en el año 1992. Fue un tema muy, muy popular. Se radió mucho en Cuba, en la radio, también en la televisión. ¿Qué pasa con este tema musical? Que no trasciende fronteras prácticamente. Sin embargo, hay algo muy peculiar. Este tema musical, sin encontrarse jamás, estos dos grandes, y cuando digo estos dos grandes me refiero también a José Feliciano, que es muy conocido, que ya es un himno de las Navidades, el tema de Feliciano, Feliz Navidad. Sin embargo, este tema, Canción de Navidad, que es el título de Silvio Rodríguez, el poeta cantor cubano, se interpreta a dúo con José Feliciano. No sé si lo puedes encontrar por ahí y si fuera posible hacerlo. Ya estamos sobre la campana, ¿eh? Ya lo sé. Se llama así, Canción de Navidad. Nunca se vieron los productores de ambos. Coordinaron todo, Silvio grabó su parte en los estudios, ojalá los estudios de él de grabación en Cuba, y José Feliciano graba en sus estudios de Nueva York. Fantástico. Tema. Por supuesto, a raíz de toda esta avanzada que hay en las tecnologías, pues se fusiona todo y sale un gran dúo. Un dúo fantástico. Reinel, muchas gracias por traernos este regalo sobre el cierre del Café Mañanero. Y bueno, lo que queda es Navidad para compartir justamente buena programación. Y que lo pongas en el próximo programa el tema entonces para que se pueda... Eso, aquí está, aquí queda. Cuando yo regrese. Eso, cuando regrese Reinel. Reinel Ávila, colega cubano que nos acompaña los viernes y bueno, ya el próximo viernes sí que llegarás a la hora, ¿no? Claro que sí. Y déjame decirte que aprovecho rapidito porque ya sé que estamos contra el reloj para saludar a Ada, que también gentilmente propició que yo llegara aquí si no hubiera llegado. Ada, un oyente. Ada, fiel amiga mía y me resolvió con su coche también para llegar. Pero está ahora escuchando a Latinos FM. Qué bien, qué bien. Bueno, saludos a Ada y a toda nuestra audiencia. Feliz fin de semana, feliz puente. En su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó.